comentaron en fechas recientes el valor de disparo de prueba del Fason 14 en Corea, el periódico digital indonesio Rumol, la radio nacional de Camboya Zaptra, los periódicos Komsomolskaya Pravda y Zebrideve, y el sitio web irkutsk-blogspot.ru de Rusia, y el del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático, bajo los títulos de Trueno que sacudió el mundo, Victoria de la Justicia, Regalo de Corea y otros.